Sí, nena. Nos gusta sentirnos amados con facilidad. La temática del amor será tan recurrente en el blues de Chicago como para nosotros frecuentar servicios de prostitución en la bahía de San Francisco. Maldita sea.